El pueblo salvadoreño celebró su Día de los Santos Difuntos el 2 de noviembre. Los cementerios se llenan de color al tiempo que familiares tratan de mantener vivos los recuerdos de sus seres queridos. Rosa Hilda Rivas nos ayuda a conocer a fondo esta tradición salvadoreña. El Día de los Santos Difuntos es una celebración y tradición en El Salvador, como en todos los años. Los cementerios y campos santos se vistieron de diferentes colores con variedad de flores y rosas. Este día es de alegría y tristeza. Los familiares de los santos difuntos limpian y pintan la tumba, compran arreglos florales, coronas, ramitos naturales y artificiales, cantan, rezan y dejan una vela encendida. Para los familiares, el 2 de noviembre es una fecha importante. Es una forma de mantener vivos los recuerdos de los seres queridos. Un recordatorio de los difuntos. Va, que hay que llevarle una corona, siquiera este día, que es el único día que vamos, el 2, porque hay otros días casi no nos acercamos al cementerio. ¿Eh? Bueno, es un gran día, que verdad, días de tristeza, días de alegría. Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar, donde me paso las horas. También es una fecha para dinamizar la economía. Cientos de personas comercializan los productos y herramientas que se ocupan para dejar limpia, ordenada y adornada las tumbas, como pintura, cal, brocha y pinceles, azadones, palas y piochas. Pero lo más importante son los arreglos florales. Yo tengo coronas, tengo ramitos plásticos, de esos colochitos brillantes que también la gente los compra, a dólar de esos. Y lo he vendido. Corona grande, corazones, ramo pequeño y le tenemos ramo pequeñito de a dólar que viene de media docena o de docena. La celebración de los santos difuntos se vuelve para el pueblo salvadoreño, sobre todo para la comunidad católica, una conexión espiritual que se vive con los recuerdos. Una vez al año no siento nada yo. Con mi pobreza yo voy. Cuando tengo con buenas flores y cuando yo con flores de la calle, yo recojo y le voy a poner para estar tranquila. Y si no, no estoy tranquila. Es una tradición en El Salvador. Casi siempre para esta fecha se hace una reunión familiar. Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí. Para la revista informativa Voces Nuestras, Rosa Hilda Rivas. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras en Costa Rica, soy Oscar Beltrán, presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, y desde acá queremos enviar un saludo muy especial a nuestra hermana Voces Nuestras, a todo su equipo que se encuentran celebrando sus 25 años de estar construyendo ciudadanía y de estar haciendo un trabajo constante en este país costarricense. Así es que vayan los saludos desde El Salvador y un fuerte abrazo. En El Salvador. Este país rinde cuentas sobre su situación de derechos humanos. La delegación salvadoreña presentó su informe nacional en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Alfredo Carías con el reporte. El Salvador rinde cuentas en derechos humanos ante la ONU. En esta ocasión, en la sala del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Fue el escenario donde la delegación de El Salvador se hizo presente, la cual estuvo a cargo de Carlos Castaneda, viceministro de Relaciones Exteriores, acompañado de una modesta comitiva. Rindió el denominado Informe Nacional sobre la situación de derechos humanos de dicho país ante este organismo internacional. Estamos ahorita en el proceso, ¿verdad? Hemos rendido el informe con los agradecimientos, ¿verdad?, a todas las delegaciones, a la troika que se constituyó para nuestro país. Vamos a una reunión, hemos tomado nota seria, severa, de todos los comentarios, de todas las recomendaciones para seguir, ¿verdad?, en las transformaciones. Las impresiones son positivas, son buenas, ¿verdad?, las participaciones de las diferentes delegaciones. Todo lo que se toca en estos plenos es de seriedad, lo decimos con franqueza, ¿verdad? Estamos en la mejor disposición, en la voluntad, ¿verdad?, de las 63 participaciones, cada quien ha emitido comentarios, conceptos, recomendaciones, e iremos trabajando intensamente sobre esta agenda. La situación ambiental quedó al margen de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a pesar de que un grupo de organizaciones sociales salvadoreñas visitaron sedes diplomáticas en Ginebra, Suiza, para hacer lobby en el marco de la realización del examen periódico universal EPU, que organiza el Consejo de los Derechos Humanos. El tema ambiental estuvo al margen de las recomendaciones de los 59 países miembros de la ONU, situación que lamentó Xenia Marroquín, del Foro del Agua de El Salvador. La mayoría coincidía en que generalmente dirigen sus recomendaciones por los temas que ya tienen establecidos, pero sigue siendo un reto para nosotros, por ejemplo, avanzar mucho más en poner sobre la mesa el tema del derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y el derecho humano de acceso al agua y el saneamiento, que es un tema que, si ustedes se dan cuenta, únicamente dos países hicieron recomendaciones, ¿verdad?, en ese tema. Entonces creo que sigue siendo para nosotros un reto, ¿verdad? Solamente Canadá y Bolivia se han pronunciado en el tema de medio ambiente, entonces sigue siendo un reto para nosotros como organizaciones sociales continuar en esta lucha. También se sumó a esta crítica de la exclusión del tema ambiental en el informe sobre derechos humanos de El Salvador ante la ONU, Erika Guevara Rosa, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, que es un movimiento de más de 5 millones de personas alrededor del mundo. Y con preocupación veíamos la grave violencia que viven las defensoras y los defensores, particularmente de los derechos ambientales. Precisamente tú refieres al asesinato ya de varios activistas por los derechos humanos, pero la amenaza, digamos, constante que viven, precisamente porque están pues de alguna manera atacando el tejido económico de importantes poderes, no solo del Estado, pero también de multinacionales. Entre los temas excluidos en el EPU se enlistan la aprobación de la Ley General de Aguas, la reforma constitucional del artículo 69, que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación, la prohibición de la minería metálica, entre otros. Las organizaciones sociales esperan que sus sugerencias sean tomadas en cuenta y retomadas en el informe de El Salvador, que será aprobado este 31 de octubre, y que es un compromiso que el Estado asumirá ante la ONU y con la población salvadoreña, y que en 4 años tendrá que rendir cuentas si cumplió con estas obligaciones en el próximo examen periódico universal. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. Esto se conoció en la versión no editada de los resultados que ya circulan en la ONU, a cuya copia tuvo acceso este medio de comunicación. Informó para Voces Nuestras desde Ginebra, Suiza, Alfredo Carías. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo, y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. El proyecto minero Entre Mares afecta y divide al pueblo de Zipacapa de San Marcos, al sur de Guatemala. El proyecto fue otorgado sin previa consulta a la población, violando lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carolina Rivas nos brinda más información. Los animales están tomando el agua, porque los ganados ahorita están muriendo en Zipacapa. Entonces, están yendo la gente bajo la tierra y se viene un terremoto. Vamos a hundir en la tierra. Sí. Por ahí nosotros queremos defendernos tu derecho. Lo que da sentimiento, da dolor. Puro olla, pura carretera aquí, carretera allá. Entonces, ¿cómo? No se puede vivir. Todo palo, todo ya quedó, el terreno está quedando desierto. Ya no hay árbol, no hay agua. Eso es lo que queremos nosotros, defender, hablar, defender nuestro pueblo. Ella es Doña María, ciudadana de Zipacapa, San Marcos, al suroccidente guatemalteco, quien comparte cómo el proyecto minero Entre Mares ha afectado y dividido a su comunidad. En 2012, la Dirección General de Minería

Durante 30 años, el pueblo Ishil se preparó para este juicio, lo impulsó, lo hizo en el marco de las reglas de este estado que lo ha oprimido históricamente y les ganó esa batalla en el marco de la legalidad. Y la oligarquía guatemalteca, junto con el partido político de turno en el gobierno, han violado su propia ley para poder forzar a un entendimiento de que en este país no hubo la existencia de genocidio. Es decir, esta ha sido una oligarquía que históricamente ha estado comprometida con la violación de su propia ley. Lo hizo cuando cometió genocidio y lo hace ahora para retrotraer una sentencia que ahí está presente. Fue un juicio histórico porque por primera vez las mujeres perdieron el miedo a hablar. Isabel Sáenz, del sector de mujeres. La valentía de las 13 mujeres del Triángulo Ishil representa a las mujeres de este país. Se sentó en la historia un precedente de la fuerza y de la energía que las mujeres podemos tener cuando se nos brinda oportunidad de expresar la violación de derechos humanos que se cometió en el pueblo Ishil. Y ese juicio abrió un espacio para las mujeres, para que las mujeres pudieran expresar sin miedo y dejaran el silencio por un lado y pudieran demandar justicia. Es la justicia la que realmente resarce a las víctimas. Así lo dice Domingo Hernández de la Convergencia Nacional Maya Huaquipque. La abogada Barrios abre esta pequeña rendija en la oscuridad, ¿verdad?, de ver la luz de la justicia. Y consideramos que la cuestión del genocidio, la reparación del daño, la mejor forma de resarcir a las víctimas del conflicto armado es prácticamente aplicando el tema de la justicia. Y enjuiciar a Ríos Montt prácticamente era un paso muy importante. Para Carlos Fernández, el juicio demostró que en Guatemala sí se puede hacer justicia. Sin duda este caso fue el que removió los cimientos del sistema de justicia en este país, puso en evidencia que se puede hacer justicia en Guatemala, que se puede encauzar una adecuada investigación y que cuando el sistema quiere puede funcionar. Para Mario Itzep fue un juicio que movió a todos los sectores y obligó a actuar. Hay un reconocimiento a nivel de Guatemala, en su momento fue una coyuntura y una crisis bastante fuerte porque incluso habían manipulaciones, ¿no?, del sector empresarial a las comunidades que salieran también a defender a Ríos Montt. Sin embargo, hay acciones afirmativas, el hecho que por primera vez hay una sentencia de un reconocimiento de genocidio y de lesa humanidad en el país, que no solamente es el presidente o expresidente Ríos Montt. Creo que hay que revisar que también hay militares que todavía están vinculados al proceso, como el caso del presidente actual. Fue la presión de la cúpula empresarial y militar lo que logró votar la sentencia. Un pacto por la impunidad que se consolidó en esos momentos para proteger a quienes también se involucraron en los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y temen enfrentar la justicia. Jorge Santos nos explica. El propio presidente de la República cometió el desatino de pronunciarse alrededor del tema, aún y en el marco del desarrollo del propio juicio. Y es que, ¿cómo no va a ser incómodo si uno de los actores del genocidio fue el propio presidente de la República? En tanto que él era jefe de un comando militar en uno de los municipios del área Ishil. Y el partido de gobierno en particular que representa los intereses oligárquico-militares, pues obviamente uno ejecutó el genocidio y el otro lo financió. Entonces debe de ser profundamente incómodo para ellos abordar estos temas. Hemos denunciado lo que hemos dado por denominar el pacto por la impunidad. Tiene tres actores fundamentales. Uno, pues es la oligarquía, efectivamente, quien está interesada en la cooptación del sistema. La otra es el partido político de turno. Y el otro, pues, es una serie de grupos de poder económico emergente que están disputando también efectivamente ese sistema. Las víctimas siguen clamando justicia, pero las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han permanecido callados. Mario Itzep nos explica por qué. Hay un control del sector empresarial y sobre todo la élite económica, hay un control sobre el sistema de justicia en Guatemala, y lo que vemos es que no hay independencia de los tres poderes del Estado, es decir, que hay un monopolio, hay una presión política, y aquí el control político ha sido el que tiene que mandar en este país. Eso es lo que nos indica, digamos, la resolución. El sistema es frágil e impune, a opinión de Carlos Fernández. Se sigue representando al país como una finca donde los intereses están muy bien cuidados o preservados para un pequeño grupo que mantiene el poder. Demuestra la fragilidad que tiene el sistema y la imperante impunidad que hay. Finalmente, la impunidad es algo que nos afecta a todas y a todos por igual. hoy es el caso de Ríos Montt, dentro de unos años va a ser cualquier otro, y que el sistema de impunidad se va a preparar y se va a blindar para que la justicia nunca llegue. Para Mario Polanco, las leyes no funcionan con los poderosos. Dejan en la sociedad ese sentimiento de impunidad, ese sentimiento que las leyes no funcionan con los poderosos. Seguramente si se hubiera enjuiciado a un soldado, incluso no habría habido esos movimientos de en Guatemala, no hubo genocidio. Seguramente habrían permitido que ese soldado fuera sentenciado y estuviera en la cárcel, ¿no? Por tratarse de quién se trató, es que se originó todo ese movimiento y esa presión en la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad, respondiendo a intereses poderosos, aceptó adoptar una posición más política que jurídica. Coincide con el planteamiento Domingo Hernández. La justicia sigue siendo como la serpiente, solo muerde al descalzo, ¿verdad? Y esto se repite nuevamente en nuestro país. Y es precisamente el sector empresarial, nacional o transnacional, el que ha generado que en los últimos años aumenten los conflictos sociales. 4 de octubre de 2012, masacre de Totonicapán. 8 campesinos son asesinados por miembros del ejército en una marcha pacífica en la que se pedía la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y la nacionalización de la energía eléctrica. 2 de mayo de 2013, imposición de estado de sitio en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa. 16 campesinos son capturados en un operativo de más de 8.000 agentes de la Policía Nacional Civil. En la región, la población se resiste a la implementación de un proyecto minero. El presidente Otto Pérez Molina declaró en su momento que se trataba de un proyecto operativo de combate a las drogas. 23 de mayo de 2014, represión en La Puya. Un grupo de campesinos que se encontraba en resistencia ante la imposición de un proyecto minero desde hace más de 2 años fue desalojado violentamente por miembros de la Policía Nacional Civil, que se amparó en la recién aprobada Ley de Túmulos, que prohíbe los obstáculos en la vía pública. La resistencia aún continúa. 15 y 16 de agosto de 2014. Desalojos en la comunidad de Monteolivo del departamento de Alta Verapaz. 3 campesinos son asesinados por las autoridades. 19 y 20 de septiembre. 11 campesinos de San Juan Zacatepeques, lugar que queda a 31 kilómetros de la ciudad capital, son asesinados como resultado de un enfrentamiento provocado por una cementera que intenta implementar varios proyectos a los que la población se opone. Las autoridades impusieron estado de sitio, el cual limita el derecho a manifestar públicamente. Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina CUC, detalla los hechos. Nosotros creemos que esto tiene que ver con todo un plan para quebrar la resistencia en San Juan Zacatepeque de las 12 comunidades, porque es muy sospechoso que en estos días está por entrar a terreno de las 12 comunidades la carretera que se está construyendo desde la carretera interamericana hasta la finca San Gabriel. Entonces, más bien, creemos que era una provocación que querían generar para establecer un estado de excepción, y en el marco de ese estado de excepción, que penetre en la carretera en territorio de las 12 comunidades. Además, esto es uno más de una serie de agresiones que gente afín a la cementera ha impulsado ahí. Habría que también recordar de que la conflictividad en San Juan es a partir de que penetra la cementera. Desde 2006 para atrás no había esos altos niveles de conflictividad. Es la cementera la que genera esa conflictividad. Las mujeres han jugado un papel importante en estas historias de resistencia y represión. Así lo indica Isabel Sáenz. Las mujeres tenemos un vínculo profundo con la tierra y la vamos a defender. Las mujeres han dado una vez más muestra de la capacidad que tienen para organizarse y para defender sus territorios. Jorge Santos comparte que es la exclusión y el racismo lo que permite que en el país se continúen efectuando acciones similares a las vividas durante el conflicto armado interno. Yo creo que los pilares de este estado se construyeron a partir de un modelo profundamente concentrador de la riqueza. Y el otro, o una, digamos, de las patas de esa mesa que sostiene este estado, está afincada en la exclusión y el racismo. Hemos conocido procesos violentos de desalojo con connotaciones pues solo observables en el periodo del conflicto armado interno. Requiere de una logística con un pensamiento no de orden policial, sino efectivamente de un ministro de gobernación que recibió formación principalmente contra insurgente. Y creo yo que es de las enormes confusiones que el ministro, sin lugar a dudas, ha de tener en la actualidad. porque no ha de tener conocimiento sobre el manejo de la seguridad desde la perspectiva democrática y ciudadana. Al final de cuentas, la lógica es más importante el capital que el ser humano, más aún si ese ser humano es un indígena históricamente excluido, porque entonces le someto otra serie de criterios que invalidan el accionar de las comunidades. Domingo Hernández opina que las organizaciones han denunciado incluso que las autoridades se han capacitado en el extranjero para recrear prácticas represoras. Antes de que comenzara la represión así fuerte en nuestro país, y seguramente ustedes sabrán, el gobierno lo ha dicho públicamente, que han recibido asesoría, entrenamiento en Colombia. Prácticamente conocemos el historial de esa policía en ese país, que ha sido represor en contra de los pueblos, los campesinos, el movimiento sindical y en especial los pueblos indígenas. El caso muy concreto de la región del Cauca, Colombia, donde ha habido tantos asesinatos. Los grandes beneficiarios de esto es la oligarquía guatemalteca, que viene nuevamente la tierra a disputar el territorio nuevamente a los pueblos indígenas. Para Rafael Maldonado, crear conflictividad social se ha convertido para este gobierno en una política de Estado. Sí, es una política de Estado, generar conflictividad, hacer caso omiso de la voluntad de la población y principalmente criminalizar a los líderes y lideresas sociales que dirigen los procesos de resistencia en defensa de la tierra y el territorio. Según Jorge Santos, también es una política pública reprimir y atacar a defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos frente a la presencia de una política pública de represión y de ataque en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que empieza con declaraciones públicas de funcionarios del más alto nivel, desde el propio presidente hasta el ministro de Gobernación. Siguen con la permisividad de grupos neofascistas que elevan el discurso del odio frente a la defensa de derechos humanos. Y se da en el marco de la permisividad y la actuación en otros casos del ataque directo en contra de defensores. Lo anterior se evidencia en las declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y del presidente Otto Pérez Molina respecto al conflicto en San Juan, Zacatepeques. Lo que tenemos como evidencia a lo largo de estos años es que grupos empezaron con liderazgo de oposición a proyectos y lo que fueron haciendo fue empoderándose. Aquí existen antecedentes de que ellos están en posesión de armamento desde hace muchísimos años y la evidencia balística encontrada en diferentes escenarios nos dice que están armados de escopetas, de pistolas, inclusive de fusiles de alto poder. Se desató una verdadera cacería por parte de estos grupos ilegales y sobre ellos pende ahora órdenes de captura. Vamos a estar presentes con las fuerzas de seguridad, apoyando al Ministerio Público, apoyando las decisiones que tomen los jueces para lograr imponer el respeto a la ley, que es lo que todos los guatemaltecos debemos de tener. Sin embargo, declaraciones similares han sido otorgadas en otras ocasiones en las que se presentan conflictos sociales y las autoridades deben actuar. Esta política de desacreditar a defensores de derechos humanos se refleja en las altas cifras de denuncias que presentan, las cuales comparte Francisco Soto. De enero para la fecha hay más de 700 ataques registrados en las estadísticas de UDFEWA a defensores de derechos humanos. Eso creo que es un retroceso importante, preocupante. Lo que más se ha presentado en el país es el fenómeno de la criminalización y todo un tema de amenazas e intimidaciones que se están dando, ¿no? La utilización de demandas judiciales para tratar de intimidar a las personas que están defendiendo los derechos. En algunos casos, pues hay hasta asesinatos de algunos defensores y defensoras de derechos humanos. Según el representante de UDFEWA, los defensores de derechos humanos son defensores de criminales. Este es uno de los estigmas que las autoridades han plantado en la población guatemalteca. Se les criminaliza, se les persigue, se les acosa, se les desmerece como seres humanos incluso por la labor de defensa de derechos. Las y los defensores de derechos humanos, además de ser perseguidos, criminalizados e incluso asesinados, sobre ellos pesa un estigma que han logrado instalar en el imaginario de la gente, donde las personas que defendemos derechos humanos defendemos criminales. Creo que de las situaciones que más difíciles y que afrontan los defensores de derechos humanos es la posibilidad de perder la vida por defender derechos. Nadie debería perder la vida por defender derechos humanos y sin embargo en el país ocurre. Los defensores y defensoras han sido incluso llamados terroristas por las autoridades y fundaciones creadas por grupos empresariales o militares. Domingo Hernández nos explica este aspecto. Todo este concepto que han creado, la cuestión del terrorismo, ¿verdad? Incluso en nuestro país ustedes saben de que hay todo incluso una fundación bien estructurada que se llama la Fundación contra el Terrorismo, que han estado criminalizando a nuestros compañeros y compañeras, han estado criminalizando a los en los diferentes medios de comunicación. Hay columnistas detrás de todo esto, programas que se dedican principalmente a dedicarle todo a crear una opinión desfavorable a la demanda de los pueblos indígenas. Ahora dicen que son los europeos los que vienen y manipulan a los pueblos indígenas. Detrás de todo este discurso está profundamente un concepto y una práctica de racismo en nuestro país. Para Mario Polanco, sin embargo, es un avance que los métodos en su mayoría sean calumnias y no ataques a la integridad física de los defensores. Últimamente se está dando mucho el ataque verbal, la calumnia, la difamación. A mí me tratan de vividor, de mantenido, de hasta de hijo de P. Por lo menos yo veo como positivo que hace algunos pocos años este mismo grupo de terroristas, de terrorismo de Estado, no habrían acusado, no habrían usado redes sociales ni medios de comunicación, sino que habrían matado. ¿Y qué papel juegan las instituciones del Estado? Isabel Sáenz manifiesta que el ejército continúa siendo una institución represora, sobre todo de mujeres. Nosotras sabíamos que en este gobierno íbamos a estar judicializadas permanentemente, pero ahora no solo las defensoras de derechos humanos, sino las mujeres líderes en las comunidades están siendo perseguidas por la policía, están siendo perseguidas por el ejército, cuando el ejército tiene una función que hacer en este país y es cuidar las fronteras y no estar agrediendo a las mujeres y a las niñas en los territorios. El ejército en el país ha jugado históricamente un papel represor. Pero las y los guatemaltecos en general cuentan con la protección de la Procuraduría de Derechos Humanos, liderada por Jorge de León Duque. ¿Ha cumplido este con su deber? Así nos lo dice Mario Itzep. La Procuraduría de Derechos Humanos ha sido una gestión mucho más, tal vez más en condiciones de apoyo al gobierno, porque anteriormente la Procuraduría de Derechos Humanos en los otros gobiernos es el ente que promueve, digamos, los derechos humanos en la sociedad guatemalteca, y la que tenemos hoy es que parece ser que se ha perdido el norte de esta entidad. En lugar de defender a la ciudadanía, parece ser que no hay alguien que defienda a la ciudadanía. La Procuraduría de Derechos Humanos se declaró incluso a favor de la imposición del último estado de sitio en San Juan Zacatepeques. Con ninguna institución estatal que garantice la vida de las y los guatemaltecos, más que aquellas que se forman producto de la organización social, ¿qué futuro le espera al país? Esto es una producción de Voces Nuestras, con el apoyo investigativo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Mario Angulo y Noelia Alfaro, además en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.